El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a una nueva Mogu Red, lo que significa que es viernes por la tarde. Que no es poco en los tiempos que corren que estemos un viernes aquí para charlar de lo que nos gusta. Que llega el fin de semana, que llega lo bueno, que si tenéis la suerte de estar en casa ahora mismo con un cafelito, ¡buah! Eso es que entra solo, ¿eh? Entra absolutamente solo. Que no puede ser porque estáis trabajando con algunos compañeros que están ahora mismo en directo al otro lado. Está Jorge, está Cequito Gorrión, Mario Cano, Grog, que ha preguntado si es la última Mogu Red. ¿Cómo va a ser esta la última Mogu Red? Por favor, no, será la primera de septiembre. Y bueno, otros compañeros que irán llegando, Alex Cayo también estaba por ahí. Que como digo, habrá quien tenga la suerte de tener un ratillo libre y poder escuchar esto con tranquilidad y quien lo va a intentar compaginar o complementar con otras actividades más aburridas. Oye, pues es otra estrategia, otra buena estrategia. Hoy va a ser un poquito light esta Mogu Red y explico por qué. Primero de todo, porque llegamos al temido mes de septiembre. Sofía contó en el último podcast que a ella le encanta septiembre, le encanta la idea de empezar algo nuevo, le encanta la vuelta al cole. A mí me genera trauma, lo siento, soy muy básico para eso, pero es la verdad, o sea, me cuesta mucho. No sé si soy yo solo, Sergio, pero imagen y sonido no me van sincronizados. Es probable, o sea, es probable que sea mío, que repito, soy un caos. Ahora, es demasiado molesto. Quiero decir, ¿cuánto tarda exactamente? Claro, porque yo sé que exactamente igual, ahora ya va bien, dice Jorge. Vale, pues entonces es cosa del portátil. Problemas técnicos de eso, está bien que los comenten, que los comentes y yo te lo agradezco, porque sois mi único feedback. Pero que como digo, estamos en septiembre, este va a ser un mes complicado. Ya aviso que esta Mogu Red sí la estamos haciendo, vamos a poder hablar de algunas cosillas, de Pokémon, porque, ay amigos, aquí no tengo a nadie que me frene, aquí puedo hablar de Pokémon con tranquilidad y de Final Fantasy. Pero la semana que viene os cuento lo que va a ocurrir. Resulta que yo me voy a Madrid, que ya es hora también os digo, que llevo 3 meses aquí en mi casa, muy a gusto, muy tranquilito, pero hay que cambiar de aire. Creo que el ser humano necesita, o al menos yo, para mi salud mental, no puedo estar mucho tiempo en un sitio haciendo la misma actividad. Y esto equivale a estar a lo mejor todo el año en Madrid o estar todo el año aquí en Algeciras con mi familia. Es que es para volverme loco, no podría. Y efectivamente yo me vuelvo a Madrid la semana que viene, el jueves. ¿Qué ocurre? Yo llego el jueves por la noche. El viernes se podría hacer la Mogu Red, en un principio la vamos a mantener, pero que si se cayese, que no se extrañe, porque tengo que sacar las cosas de la maleta, me tiene que apetecer. Además, allí está Marta, Marta me ha pasado una foto de la Play 5, cómo queda en el salón, y yo no sé si voy a poder aguantar la tentación. Entonces, a lo mejor nada más llegar le hago un bizcocho a Marta. O algo, para intentar quedar bien y que me ofrezca la Play 5. No lo sé, no sé lo que va a ocurrir. Sé que, por ejemplo, Tony quería apuntarse, entonces estoy adelantando acontecimientos. Solamente voy avisando. Bueno, está por aquí también Pablo Nova, ¿qué tal, compañero? Y Crunch Town, vale, que él dice que a él le va todo ok. Pues eso, que la semana que viene no sabemos lo que va a ocurrir, porque esto, por mucho que yo me haya planificado, que además mis compañeros lo saben, esta semana me he vuelto loco. Más loco que de costumbre, he cogido el calendario de Google y me he empezado a decir, vale, este día toca sección con fulanito, este día toca programa normal, este día del mes de febrero de 2023 toca informe de misión, la reunión con mecenas a las 7 de la tarde dentro de 2 meses, o sea, cosas así de locas que luego me genera frustración porque no se van a poder cumplir, pero no por nada, sino porque si algo nos ha enseñado la pandemia, no sé vosotros, pero la gran lección que yo he aprendido, lo primero es el desencanto. Yo, como tantos ingenuos y soñadores, pensaba que el ser humano iba a evolucionar a, yo qué sé, a algo superior, ¿no? A un ser amable, feliz, con empatía. Yo pensaba realmente que nos iba a hacer mejores la pandemia. Ahora me río yo de ese Sergio. Esa fue la primera lección, que las personas somos personas en cualquier contexto. Y lo segundo es que no se puede planificar la vida, porque de repente uno que parece que va siguiendo los pasos que le marca la sociedad, ahora tienes que hacer esto, ahora dentro de 2 meses te toca esto, en un año te ves allí, proyectas un futuro que de repente cegado hizo ¡pa! Dejó de existir. Así que yo hago planes, yo hago calendarios, porque sí que soy una persona, intento, planificadora, pero sé que luego todo me va a venir por un lado, por el otro. ¿Qué le vamos a hacer? Está también por aquí FP Josh, que te eché de menos el otro día, compañero, y Mr. 1-2, otro que tampoco falta. Bueno, dice por aquí FP Josh, y muchísimas gracias, se te ve bien con el pelo corto, Sergio. Voy a contar hoy lo que ha pasado con la peluquería. Porque aquí hablamos de videojuegos, pero he tardado creo que 3 mogurred o 4 mogurred en hablar de cosas que no son de videojuegos. Me vais a dejar unos minutitos, por lo menos. No pasa nada. Bueno, ahora empieza la nueva temporada del Batallón Pluto. Os vais a enterar. O sea, pues suena amenaza. Os vais a enterar, quiero decir, que os vais a enterar de los contenidos, de lo que estamos preparando. Ay, madre mía, hoy qué tonto estoy. Bueno. Como digo, el martes empieza la nueva temporada del Batallón Pluto, calma como siempre, todos los cambios no se van a ver el primer día, se tiene que ir haciendo, tiene que haber un rodaje. Tenemos una reunión con mecenas, si alguien de los que está aquí es mecenas, por favor necesito que pinchéis en el audio de iVoox y escuchéis, porque os necesitamos. Ya está, ese es el único apunte que voy a hacer, ¿vale? Ya con ellos ya hablaremos. Y en la última Mogurred voy a hacer un fun fact, por si alguien quiere escucharlo, meterse en YouTube o en Twitch. Me ocurrió una cosa, o sea, el programa en directo fue bien, la Mogurred, estuvimos hablando de la inteligencia artificial, un debate chulísimo además. Pero al final, con lo de los lanzamientos, como que lo hice de manera muy rápida, me lo quería quitar. ¿Sabéis por qué quise correr? Aparte de porque ya llevábamos 1 hora y media, porque había entrado un abejorro justo en la habitación en la que estoy, ¿vale? Porque yo ahora mismo no estoy ni en un dormitorio, estoy en el porche de mi casa, que es donde tenemos todos los libros. Hay estanterías aquí detrás y delante. Y aquí a mano izquierda tengo el jardín. Jardín donde hay bichos. Mi mayor fobia en el mundo son los bichos. Y si son bichos voladores, o sea, ya es que, o sea, pero ipso facto, yo veo, por ejemplo, no hace falta irme a un bicho muy feo, una mariposa. Que todo el mundo, ay, las mariposas son preciosas. Yo veo una mariposa y es que me da repelús. Pues imaginaos la cara yo descompuesta en directo, hablando, sí, ha salido este juego, y viendo cómo hay un abejorro dando vueltas por aquí, que lo que tenía ganas era de salir corriendo o de ponerme a gritar. Pero era como, Sergio, por favor, a las 5 personas que te están viendo en directo, no vamos a quedar mal, no procede. Pero qué mal lo pasé. Y claro, se me ve. Yo imagino que serán los 10 últimos minutos. Así. Que parece como que estoy pensativo. Porque ha salido tal juego y miro hacia el techo. Pero miro hacia el techo porque está el bicho arriba. Estaba. Yo no sé si saldrá en plano en algún momento. Porque estaba justo al lado. Y además es que hasta el zumbido se escuchaba. Uf, qué calores me entraron, de verdad. Que dije, yo tengo que acabar el directo y salir corriendo por patas de aquí. Y efectivamente es lo que hice. Así que ahí tenéis un dato que quería compartir. Bueno, dice Grog, mood temporada otoño. Temporada otoño, porque efectivamente ahora viene el otoño, temporada octava. Y que va a estar guay, ¿eh? Yo creo que va a estar guay, o es la idea. Dice por aquí Jorge, uy, es que cómo se nota que yo ya soy abuelo cebollete y repito las anécdotas sobre la peluquería. Aquellas que eran dos peluqueras amigas que se habían peleado, ¿no? Efectivamente. Y permíteme, Jorge, aunque tú te conozcas la historia, te la voy a ampliar porque hay nueva información. Pero voy a empezar desde el principio. Resulta, yo soy de Algeciras, yo normalmente, y los que sois de pueblo, o que sois del extrarradio como yo, y luego os mudáis a una ciudad grande como Barcelona, como Madrid, yo no sé si os pasa, pero según qué cosas, según qué negocios, yo acudo a los establecimientos de toda la vida. Entonces, si por ejemplo me quiero cortar el pelo, tiendo a esperar a llegar a Algeciras y me lo corto aquí, ¿vale? Que a lo mejor es una manía mía tonta. Pero hay como pequeños negocios de barrio, por así decirlo, que uno quiere volver y hacerlo en su lugar donde lo ha hecho toda la vida, no en la gran ciudad, no en la capital. Y yo siempre me espero, normalmente llego a Algeciras cada 3 meses. Imagina los pelos como lo tengo yo después de 3 meses, que a mí me crece muchísimo. Y desde hace, yo qué sé, 10, 12 años... Nosotros, digo nosotros porque vamos mi madre y yo, o sea, vamos los dos, fíjate, siempre. Bueno, pues resulta que vamos a una peluquería que se llama Giovane. El nombre puede ser el nombre de un nuevo Pokémon, Giovane, quizás. Pero no, amigos, aquí viene el primer plot twist y es el ejercicio de branding que han hecho, que Giovane viene de la Yoli y la Vane. Son dos mujeres, una la llaman la Yoli y otra la llaman la Vane. Dos amigas que fundaron un negocio juntas. Primera lección, si queréis que el negocio vaya adelante o queréis conservar una amistad, no juntéis ambas parcelas, no hagáis negocios con amigos, porque eso sale mal. ¿Qué pasa? Efectivamente, salió mal. Bueno, yo iba a la Giovane, ¿no? Y la Giovane era como todas las peluquerías. Yo que no me gusta mucho hablar, o sea, yo quiero que me corten el pelo y me voy para mi casa, de verdad, no quiero que me cuentes tu vida, además conversaciones que no me interesan de, ay, pues fulanita ha ido a la boda de menganito, ¿os habéis enterado? O sea, los cotilleos que ocurren en las peluquerías. Y además, como es una peluquería unisex, ¿qué ocurre? Lo mismo hay una que se está haciendo unas mechas y se tira 3 horas, que hay otra que lo que se está haciendo es un cardado en el pelo. Y lo mío es que es cortar. Que ahí hay otro marrón que ahora no vamos a abrir porque vamos a hablar de videojuegos. Pero es, ¿por qué vale diferente cortarle el pelo a un hombre que a una mujer si el proceso es el mismo? Quiero decir, voy a especificar. Si ahora mismo una mujer va a una peluquería y tú le dices, córtame el pelo, córtame, lo mismo que a mí, con tijera, con maquinilla, ¿a ella le cobra más por el mero hecho de ser mujer? Y si yo dijera, plánchame el pelo, por ejemplo, a mí posiblemente, bueno, no lo sé, porque para subir el precio, yo creo que eso se prestan todas, a bajar no tanto. Pero que no tiene sentido, no tiene relación la técnica que utilizas con el precio. Yo ahí lo dejo. Bueno, mira, está por aquí Cuchimil, ¿qué tal? Bienvenido, compañero. Yo iba a la Giovane, independientemente del precio, vale, perfecto. Y resulta que se pelearon. La Yoli y la Vane, oh sorpresa, se pelearon. Una montó un negocio y la otra se quedó donde estaba. Vale, pues yo iba a la Yoli. Bueno, porque me pillaba más cerca, porque me gustaba, porque tampoco hablaba mucho. No era tan choni como la Vane. ¿Qué pasa? Resulta que detrás había una historia que nosotros desconocíamos. La Vane resulta que tuvo un problema de salud importante que le impedía hacer su trabajo, y antes de que se pelearan, y este es el motivo por el que se pelearon, que lo hemos descubierto ahora, es que le dijo la Vane a la Yoli, anda, quédate tú con la peluquería, cubre a todas las clientas y clientes hasta que yo me ponga bien. Ella al principio dijo, vale. Cuando vio que no había manera porque no dejaba de llegar gente, se agobió y entró en depresión. Depresión diagnosticada, que la mujer tuvo que irse a su casa. Y la Vane, que no trabajaba, encima le exigía, ¿cómo puede ser que ahora dice que tiene depresión? Eso es para no trabajar. Y se pelearon por eso. Porque no se ponían de acuerdo y el negocio, bueno. Pues la Vane siguió por su cuenta. Contrató a otra gente, aunque ya no tuvieran ni el mismo nombre ni nada, para adelante. Y ahora, cuando hemos llamado porque he vuelto a Algeciras, ya ni existe. Giovane, después de más de 10 años, ha fallecido. Ha sido erradicada. Y claro, a mí me genera un vacío existencial, porque no es que me cortaran el pelo precisamente bien, pero es que ya no sé a dónde ir, porque esta es la odisea. Resulta que en Madrid, y esto es que no sé si contarlo. Nah, no lo voy a contar. Bueno, venga, que efectivamente, que me he cortado el pelo, pero que ahora ya no sé qué voy a hacer a partir de ahora, porque esto es una odisea. No sé quién me va a pelar. Si hay alguien en Algeciras que corte el pelo bien y que, a ser posible, que no hable demasiado, yo soy al revés de lo que le pasa a la gente. Pues entonces, eso. Y ya está, ahí lo dejamos. ¿Qué pasa en Madrid? Mariano, si quieres, si es interés, si os interesa el tema, al final del directo lo recuperamos, me lo recomendáis, o sea, me lo volvéis a poner. Pero es que si no, estoy viendo que no vamos a empezar nunca. Y yo quiero hablar de temas relacionados con videojuegos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Resulta que hay un lanzamiento al que tenemos mucho cariño. Voy a irlo preparando. Que es Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Bueno, son las nuevas iteraciones de Pokémon, están ya prácticamente al caer. Todo el mundo tiene muchas ganas porque además está inspirado en la península ibérica. Hemos visto ya ciertos Pokémon que hacen alusión a nuestra cultura, ciertos edificios que evocan una ciudad o a un territorio que nosotros somos capaces de reconocer. Y estos días ha presentado un nuevo Pokémon. Hasta aquí tú puedes decir, ¿y a mí qué? Si a mí no me interesa Pokémon, ¿yo para qué quiero saber el diseño del nuevo Pokémon? Pues porque demuestra dos cosas muy interesantes. La manera de enseñar el Pokémon, que lo vamos a ver juntos en directo, y quien lo está escuchando en iVoox, que no se preocupe, porque lo interesante es la narración, la manera de hacerlo. Y lo segundo es, ¿qué nos dice el diseño de este Pokémon sobre el trabajo de Game Freak? Tan cuestionado, tan criticado, y que incluso se suele decir que trabajan con una plantilla y que prácticamente le dan un botón y hacen los juegos, un poco yéndome al extremo. Pues este Pokémon, que se llama Grafaii, creo que representa todos estos temas. Vamos a ver primero el vídeo de presentación y ahora después lo comentamos. Importante lo que dice el narrador, así se enseña un Pokémon en Pokémon Escarlata y Púrpura, a través de redes sociales, con un tuit en la cuenta oficial de Pokémon España. He viajado por toda la región recogiendo material y fotografiando estos patrones tan misteriosos. Quería averiguar de qué se trataban realmente y observar de cerca la criatura que los realiza. Su nombre es Grafaii. Así que me adentré en el bosque con la idea de seguirle la pista. Se rumorea que Grafaii tiende a aparecer en lugares donde ya hay pintados otros patrones. Conseguí encontrar un sitio donde había varios juntos y me pareció idóneo para colocar mis cámaras. Estas que he elegido funcionan genial en lugares con poca iluminación. Incluso en la oscuridad, captan los colores a la perfección. Bueno, basta ya de chachara. ¡Vaya! Un Scatterbug acaba de aparecer en el plano. Fijaos, llega atraído por el dulce aroma que desprenden las marcas. Este patrón también funciona a modo de trampa con otros Pokémon. ¡Mirad! Hemos logrado grabar parte de su cara. Y ahí vemos la cola. Ahora sí, nuestro Grafaii está comiendo bayas delante de la cámara. Es interesantísimo, porque es como un documental justo en el momento de la 2 el motivo. O de National Geographic. Mirad qué concentrado está. Y el color del patrón es el mismo que el de las bayas que ha ingerido. Esto confirma que esto el color de los maravilla. Trazos de Grafaii varía según su alimentación. Atentos a esto. Parece que pinta encima de los patrones que ya estaban ahí. Está disputándole el territorio a otro Grafaii. No, esto es cuando se asustó y desapareció de repente. Temía haberlo perdido. No lo veía por ninguna parte, pero por suerte activó la luz del sensor de movimiento. Y con la cámara de apoyo conseguí captar una imagen nítida de Grafaii. ¡Alucinante! Bueno. Parece que voy a necesitar una cámara nueva. Este vídeo que acabamos de ver, que dura 2 minutos, es muy interesante porque representa la esencia de Pokémon, de los que nos criamos con Pokémon y de los que los diseñadores intentaron volcar desde la primera entrega. Y esto no es algo dicho ahora mismo, de bote pronto. sino quien haya escuchado, por ejemplo, el informe de misión que hicimos sobre Pokémon Rojo, Pokémon Azul y Amarillo, se dará cuenta cómo contamos ese proceso de creación del juego, cómo se inspiraron en esa tarea de muchos niños japoneses, que era salir al bosque a cazar con una red todo tipo de insectos, esos que yo luego odio, como el abejorro que entró el otro día. Y digo que se parece a un documental de los que ponen en la 2. Esto a lo mejor FP yo y otros compañeros que nos escuchen, que no son de España, dejad que os explique que La 2 es un canal de la televisión pública española que tiende a emitir contenidos culturales. Contenidos culturales, por ejemplo, muchos documentales como los de National Geographic, donde asistimos a la vida, a las dinámicas de los seres vivos, de los animales, cómo se relacionan los leones, cómo, yo qué sé, cualquier un lemur aparece. Bueno, son documentales que además siempre está la broma de que se ponen después de comer. Porque es verdad que siempre después de comer tú pones La 2, el canal, y te quedas dormido. Porque esa voz tan relajante del hombre que te lo cuenta, ahora la criatura se acercó a su presa. Claro, te lo cuenta así y te relajas y te duermes. Pero al margen de eso, es interesantísimo porque... Y todavía no estamos hablando de si es bonito o feo el Pokémon, ¿vale? Eso me es indiferente en este punto. Pero la manera de enseñarlo, había muchas formas. Fijaos que esto es como se ha distribuido el vídeo en redes sociales. Tiene casi 2.000 me gusta ahora mismo. 445 retweets y 187 retweets citados. Este es el vídeo que uno puede ver cuando entra en el Twitter de Pokémon España. Pero es que luego colgaron otro vídeo totalmente diferente en el canal oficial de YouTube, que si os fijáis, si esto es lo primero que tú ves, por favor, quiero que prestemos atención todos juntos, teniendo en cuenta lo que acabamos de presenciar hace un rato, pues imaginad que en lugar de ese vídeo hubiéramos visto este. Vemos imágenes in-game del propio juego, ninguna voz de fondo, y con los gráficos se nos presenta la nueva criatura. Nos ponen qué tipo es, normal, veneno, las texturas del juego que son realmente pobres, creo que eso es innegable, y no hay ningún tipo de información sobre el Pokémon, más allá del tipo. Pero no sabes por qué hay árboles pintados, no sabes nada de la vida de ese Pokémon. Y ya está, fecha de lanzamiento del juego, y chimpum, se acabó, no hay más, eso es todo. Qué importante es cómo comunicar, ¿eh? Como yo suelo decir muchas veces, y aquí se nota. Porque, como decía, creo que el espíritu de Pokémon no se trata tanto de los gráficos, ni siquiera del combate, que yo sé que hay una parcela enorme de personas que disfrutan con el competitivo y me parece fantástico, sino con la idea de estar en un mundo con criaturas que se sientan vivas. Y en ese sentido hay dos juegos que han apuntalado muy bien esa dirección, que ha sido Pokémon Snap, porque Pokémon Snap, que es este juego en el que tú te encargas de hacer fotos a las criaturas, ya se veía precisamente cómo se agrupaban en según qué entornos, cómo reaccionabas cuando a lo mejor le tirabas una piedra o le hacías una foto con flash, ciertos comportamientos, que una criatura no era igual a otra con una skin diferente. Y eso daba una sensación, repito, de vida, de estar en un mundo dinámico, orgánico, donde podía pasar cualquier cosa, que eso lo convertía en algo real dentro de ser un mundo de fantasía. Pokémon Snap, importantísimo. Y luego tenemos Pokémon Leyendas Pokémon Arceus, donde también un poquito se deja entrever esta dirección, aunque haya mucho que mejorar, pero las ideas están ahí. Dice por aquí Jorge, el narrador de los documentales de La 2 explicó en una entrevista de radio que le pedían que utilizara esa voz para que la gente se durmiera, no cambiaran de canal y así les subiese el share. No me lo puedo creer. Eso tiene que ser una leyenda urbana, ¿eh? O sea, eso no puede ser. Mariano Cano lo tiene claro. Él dice que no hay color entre el primer vídeo y el segundo. Jorge, igual, primer vídeo muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? A eso me refiero. Creo que eso está muy bien conseguido porque, además, el vídeo se presenta como alguien que está metiéndose en un hábitat que no le pertenece, de Strangis, con una cámara, con una videocámara. De hecho, vemos la interfaz, cuánto le queda de batería, algo como de vigilancia, y cómo el Pokémon hace una vida sin prestar atención a que hay un objetivo ahí puesto, hasta el final, que hace como el gag de que el propio Pokémon pinta la pantalla de la cámara, ¿no? Y es fabuloso, ya te digo, porque en un vídeo así, ya no solamente lo que te dice, sino lo que ves. Ves a un Pokémon que está pintando los árboles. Un Pokémon que interacciona con otros que aparecen en un determinado momento del plano, que está comiendo, que hace cosas, en definitiva. Y que incluso te explica cómo emplea los patrones, por qué pinta de una determinada manera en los árboles que ve a su alrededor. Y hasta aquí lo que podemos contar a nivel comunicativo. Pero ahora os quiero preguntar, igual que me habéis dicho que os gusta más este vídeo que el segundo, voy a otra pregunta más directa. ¿Os gusta el Pokémon? ¿Os gusta el diseño de Grafaiai? Que se dice que es un Pokémon temperamental, con malas pulgas, no vive en grupo, ya que prefiere vagar en solitario, suele verse envuelto en disputas territoriales con otros Pokémon. Claro, todo esto que siempre hemos tenido que ver en una Pokédex, en una descripción de tres líneas, nos lo teníamos que imaginar. Cuando hablaba, por ejemplo, de Lapras, la descripción que hacía la Pokédex, o cómo X Pokémon tenía una altura comparada con el entrenador exacerbada, no había manera de representarlo en pantalla. Ahora sí, ahora es increíble poder verlo. Dice Cuchimil que a él le parece chulo, que le gusta el diseño. Yo voy a ser claro, yo lo vi ayer. Además, lo hablaba con Nuria por WhatsApp, que ya también le gusta mucho Pokémon, como habéis podido ver. Y dije, tenemos aquí el tuit, mi opinión con el diseño del nuevo Pokémon ha sido un poco así. Nada más verlo, qué feo. Ahora, qué feo. Y como enamorado. Efectivamente, es que tiene algo. O sea, yo cuando lo vi dije, yo sé que esto a mí no me gusta. No me gusta, no me parece como los ojos, como si fuera una mosca. Tiene un flequillo, unas orejas extrañas, un dedo. Además, un dedo que no es cualquier dedo, el dedo corazón, que se lo está como chupando. No lo sé. A mí al principio no me sugería nada. Pero luego, aquí viene lo que digo en la otra parte de la información. El trabajo que hace Game Freak. Porque un diseño no se basa solamente en la estética, en la belleza. Yo creo que siempre se dice que Pokémon tocó fondo cuando empezó a hacer criaturas que eran llaves, que era una bola de barro, que era basura directamente. Bueno, en este se ve claramente que es un animal. Y además es que es una inspiración que nunca han tratado de ocultar, es que es lo que quería ser Pokémon. Una realidad alternativa donde los animales tienen otra forma y se comportan de otra manera y tienen habilidades especiales. Pues como digo, cuando uno empieza a bucear y dices, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Cómo se les ha ocurrido a este Pokémon? Yo no lo sabía, ¿eh? Y esto es lo interesante, que un juego que técnicamente está ambientado y basado en mi país, en España, resulta que me descubre cosas de mi país, que es España, que yo, como español, no conocía. Y creo que eso habla muy bien, precisamente, como digo, de ese trabajo de documentación, de ir más allá y de preocuparse que lo que se muestra tenga un valor y tenga un significado. En este sentido, el propio Pokémon Grafaiai se basa en los Aye Aye. Yo no lo sabía, ¿eh? O sea, yo no sabía ni lo que era un Aye Aye, que es un tipo de primate que se parece a un lemur. Claro, cuando tú ves esto y luego ves esto, dices efectivamente es un Aye Aye. Fijaos en las orejas, la forma que tienen así tan grandes, redondas, el dedo más alargado, uno que el resto, efectivamente está ahí. O sea, no es algo que hayan improvisado. Pero voy más lejos. Porque cuando ves los árboles que desentonan completamente porque estás en una pradera, en una llanura, con árboles normales, con césped, todo verde, de repente el tronco de ciertos árboles tienen colores muy llamativos, con bandas de colores amarillo, rojo, púrpura, azul. Y yo no lo sabía, yo no tenía ni idea de esto. Y resulta que hay un bosque en el País Vasco que se llama Bosque de Oma, que precisamente es obra de un artista, lo tenemos aquí en la página de la Wikipedia, del pintor Agustín Ibarrola, que esto lo que consigue es que de repente un producto de masas, un videojuego, consigue salir de esa barrera o de ese público al que se va dirigido y que a mí, por ejemplo, en la próxima escapada, si tengo ocasión, iré a ver este bosque porque es algo cultural que yo no conocía. Y fijaos, por favor, los árboles. Es que son clavados. Hay un trabajo de documentación detrás que me parece sencillamente asombroso. No sé lo que va a ocurrir con Pokémon cuando salga, ¿eh? Ya tenemos una serie de diseños que me gustaría que viéramos juntos, todos los que han ido anunciando hasta la fecha, porque Grafaii es el último de una lista que imagino que todavía no han completado. Curiosa también la estrategia, ¿verdad?, de enseñarlos, porque han enseñado como un Pokémon ahora. A lo mejor dentro de una semana enseñan otro Pokémon, o dentro de dos. O sea, no sé muy bien cómo están dosificando la información y hasta qué punto es noticia enseñar un Pokémon en una entrega que a lo mejor tiene 1000 Pokémon o 900. Pero es muy llamativo, ¿eh? Muy llamativo que, por ejemplo, estemos en una Mogu Red dedicando bastantes minutos meramente al diseño de una criatura. Pero lo han conseguido. Bueno, pues los Pokémon, quiero recordar los que ya conocemos. Espirigatito, dentro de estos iniciales, un Pokémon gato-planta, inspirado lógicamente en un gato, Espirigatito, que dispone de una dulce fragancia que embriaga a cualquiera a su alrededor, que despide al amasar con sus patas delanteras. Con ella hace que los oponentes pierdan las ganas de combatir. Además, su pelaje tiene una composición similar a la de las plantas, lo que le permite crear energía gracias a la luz del sol. De ahí que sea tipo planta. Tenemos a Fuecoco, que es el inicial de fuego, y Quaxly, que es el mejor Pokémon del mundo porque es un Pokémon patito que está haciendo la comunión. Estos son los iniciales, fueron los primeros que vimos. Luego han llegado más, por ejemplo, Zetitán, lo estamos viendo aquí en pantalla. Tipo hielo, un Pokémon geoballena. Este, por ejemplo, no me gusta demasiado, la verdad. Dice por aquí Fequito Gorrión, no puedo esperar para ver el Pokémon flamenco. Ya lo tenemos, ¿eh? Ya tenemos a un Pokémon flamenco, que es un pájaro de otras ediciones, de la edición de Sol y Luna, creo recordar, ¿eh? Tenemos a Fidouth, que es este perrito que parece como un bollito de pan. Es que es maravilloso el Pokémon perrito. Un Lechonk, es Pokémon gorrino, son maravillosos. Un Paumi, que es un Pokémon ratón. Smolip, que parece como una aceituna. Y los legendarios, quizás el elemento más discutido. Por un lado tenemos a Coraidon y por otro a Miraidon. Son motos. No entiendo muy bien la relación motos. España, creo que no va más con el territorio geográfico, podría ser cualquier lugar, sino más con el leitmotiv de estas entregas. Ya sabemos que hay algunas entregas que el motivo principal es el tiempo o el espacio y se diseñan los legendarios en base a esa noción tan abstracta. En este caso, no sé muy bien, era como el pasado y el futuro, el movimiento, no lo sé. Yo sé que hay gente que sí que está volcadísima en el lore de Pokémon y que seguramente pueden profundizar en esta cuestión, más que yo, desde luego. Y luego tenemos formas regionales. Esto es algo que se sacó de la manga Game Freak hace ya unos años, que es Pokémon que ya conocemos, darles un aspecto diferente. Lo que viene a ser un Shiny, que es una variante alternativa en los colores que ofrece esa criatura, pero aquí de manera menos especial. Son Pokémon que solamente se dan con ese color en una región. Por ejemplo, tenemos un Gooper, que aquí es marrón, bueno, marrón tierra, y tenemos, bueno, Pokémon clásicos. Estas son las criaturas que conocemos. Me gustaría también un poco testar, antes de pasar a otros temas, ahora que hemos visto el último que os he enseñado, que hemos repasado los iniciales, ¿cómo están las expectativas? ¿Sois jugadores de Pokémon? ¿Os interesa la saga? ¿La perdisteis de vista en algún punto? ¿Querríais volver? ¿Nunca os habéis atrevido porque, no sé, había una brecha generacional? Es interesante porque yo siempre percibo que hay una generación Pokémon, que es la de los 90, la que me pertenece, bueno, de los 90 para arriba, a los 2000 también, imagino, los 2010, pero a los anteriores como que, aunque lo han intentado, hay de todo, ¿eh? No me gusta generalizar, pero el entorno cercano que yo tengo es como que no han podido dar el paso. Es un juego que sienten que no es para ellos. Y es verdad que el boom, el fenómeno, los que lo vivimos, es que fue algo transversal. No era solamente el videojuego de Game Boy. Era el videojuego de Game Boy, era la serie de televisión, eran los cromos, eran las figuritas que vendían y era todo era Pokémon. Todo era Pokémon de la noche a la mañana. Y claro, era imposible como niño que algo de todo eso no permease en ti a nivel cultural, porque estaba en la calle, se respiraba. Vamos, dudo muchísimo que en mi generación alguien, si es que en el colegio no se hablaba de otra cosa que no fuera Pokémon. Por eso digo que fue un impacto tan, tan fuerte que te marca para toda la vida, como otras cosas, ¿eh? En la propia vida. Yo, por ejemplo, y yéndome a un caso que tiene poco que ver, pero es que lo pensaba el otro día en relación a otra cosa, la Expo de Sevilla, del 92 creo que fue, del 90, no lo sé, creo que del 92. Bueno, la Expo de Sevilla, todos los que la vivieron, yo no había nacido, lo recuerdan como fue un momento histórico. Y eso es porque les pilló en un momento de su vida muy especial. Y cómo se vivió dentro del país, esa sensación de crecimiento, de progreso, de prosperidad, de repente los Juegos Olímpicos. Era como que había un espíritu compartido por todos los españoles de que aquello era que íbamos para adelante. Y había que sumarse a esa corriente porque es que te veías sumergido en ella. Y con Pokémon fue eso, fue una corriente tan fuerte, una marea que te arrastraba, que aunque ahora Pokémon sea otra cosa, aunque Pokémon derive en cualquier... Si es que hemos tenido de todo, hemos tenido pinball, hemos tenido un juego que es como el LOL, hemos tenido juegos de cartas, cualquier cosa, pero da igual, porque ese vínculo es tan inquebrantable, lo digo de corazón, que aunque yo tenga idas y venidas... Que yo me compre un juego y digo, es que es demasiado fácil, es que no tiene postgame, es que... Sé que dentro de 3 años, 4, 5 o 10, voy a volver a Pokémon. Y lo digo abiertamente, así de manera subjetiva. Comenta por aquí Crunchtown, nosotros nos juntábamos para jugar, intercambiar, pelear. ¡Qué gran época! Es que el cable Link, el cable Link... Esto es una cosa que ahora ya no tiene sentido porque todo es por internet, pero el juntarse para conseguir un Pokémon, de repente descubrir que si en mitad del proceso de intercambio desenchufabas el cable, se producía un bug y se clonaba el Pokémon, y tu amigo y tú teníais el Pokémon o los objetos, es que se creó incluso un relato dentro del propio videojuego, mitos, de que podías conseguir un legendario que nunca se pudo conseguir, que si hacías tal acción podías conseguir una cosa, que fulanito conocía a Mengano, que había conseguido capturar a Celebi en Pokémon Oro. O sea, cosas que en internet... Es que se confluyeron tantos motivos clave que, por ejemplo, Pokémon, si hubiera salido con internet la primera entrega, no lo hubiéramos disfrutado de la misma manera. Quizás de otra, ¿eh? No digo ni mejor ni peor, pero no de esa manera. Porque había un rumor alrededor de lo que se podía hacer, de lo que no se podía hacer, que eso era mágico. Es que de verdad me emociono porque... Y además lo conté, y siento ser muy pesado, en ese informe de misión de Pokémon, porque era nuestra niñez. Yo desplazaba a mi familia entera a eventos que se hacían por toda España, que eran los Movie Playa. Creo que los organizaba Movistar, de ahí el nombre, que iba a playas de toda España y repartía Pokémon, Pokémon de eventos que se hacían en Japón, el 10 aniversario de no sé qué, y te daban un legendario, ¿no? Y que se traían, se importaban aquí a España. Pues yo iba con mi familia a Torremolinos, a donde fuera, pasaba el día allí con ellos, conocía a otros niños y había un señor que me metía en la Game Boy el Pokémon en cuestión. Y ayer, de hecho... que encendí la Game Boy Advance SP que tengo por ahí, que es retrocompatible además y todo el rollo, cuando tú consultas los Pokémon que tienes, porque esas partidas no se han borrado, la de los originales sí, porque el reloj ha muerto, que esto es un gran problema, es un dramón, que los juegos de Pokémon antes de los de Game Boy Advance fueron los de oro y plata, la pila interna que llevaba el cartucho para que se hiciera de día, de noche, tuviera en cuenta la fecha... ha muerto. O sea, por ley natural eso deja de funcionar. Y se quedan corruptos los datos y todo eso. Pero los de Game Boy Advance no. Y cuando consultas el entrenador original, ahí compruebo que muchos los he conseguido con estos intercambios. De manera que un juego se convierte en una excusa para socializar, para generar vínculos. Y eso es lo más bonito de verdad. Y siento ser tan naif y romántico, pero eso es lo bonito de los videojuegos, como de tantas aficiones, que crea y estrecha vínculos, lazos, muchas veces para toda la vida. Y te ha unido Pokémon. Fíjate lo que son las cosas. Aunque luego Pokémon, cuando crezcas, ya te interese menos, pero siempre va a tener un lugar especial. Comenta Sacrón, cuando jugabas con menos edad, te imbuía más el juego, es normal. Siempre uno pensaba, hoy voy a contar una anécdota ahora, ¿vale? Siempre uno pensaba que ¿qué habrá más allá de los bosques, que eran los límites del juego, por ejemplo? No sabías nada porque no había internet. Las leyendas urbanas de Pokémon inexistentes, mapas escondidos, ese misterio lo ha perdido. Bueno, a vosotros nos ha pasado con Pokémon o con cualquier juego, pero aquí, en relación a lo que dice Sacrón, con esto de que te imbuía más el juego, a vosotros nos ha pasado que de tanto jugar a algo en esa época, y que a lo mejor tus padres te decían, ya no puedes jugar más porque es la hora de dormir. Yo me tiraba tanto tiempo jugando a Pokémon, con la musiquita de Pokémon, que os juro que estando mi casa en silencio porque era de noche, las luces apagadas, yo seguía escuchando el juego. Y yo creía que me estaba volviendo loco. Digo, he jugado de más tanto a Pokémon que me genera una enfermedad. Al principio me asusté porque yo no lo podía controlar. Escuchaba la música de Pokémon y digo, ¿quién está jugando? Y era que de tanto jugar se había creado como esa rutina o ese hábito en el cerebro. Y de repente escuchaba algo que no existía. Increíble, increíble. Nunca más me ha vuelto a ocurrir. Solamente cuando era pequeño. Ya no juego tanto también, es verdad. Y hay más ruidos alrededor, no lo sé. Mister 1-2, a mí lo que me pasó es que me cansó la fórmula en el plata. Ya no quería ser entrenador y ganar la liga. Estaba aburrido de los líderes de gimnasio, de completar Pokédex, de atrapar a los legendarios. Yo lo que quiero es ser criador de Pokémon. Quiero ser Brock. Y Mariano Cano dice, a mí me pasaba con Tetris lo de la música. Claro, es que Pokémon... A ver, Pokémon, mi mayor crítica que puedo dar... No es que, son muy feos los diseños, porque no es verdad. No es verdad. Si tú piensas de corazón que todos los Pokémon que están sacando, no ahora, sino desde hace unos años, son feos y que los únicos buenos son los de la primera generación, tienes un problema que se llama que pesan los recuerdos más que la objetividad. Porque es así. Quiero decir, cuando hay un patrón y dices que solo es bueno eso que viviste de niño... yo lo pondría en cuarentena esa información. El problema no son los diseños, el problema, y fijaos, no son los gráficos, ni mucho menos. Yo puedo hacer suspensión de incredulidad, como hago tantas veces, y pensar que esos 4 píxeles verdes es césped. En peores plazas he toreado, de verdad, no os preocupéis. Lo peor es que ha dejado pasar muchas oportunidades. Como dice Mr. 1-2, yo quiero ser Brock. Brock es un personaje importantísimo en el anime de Pokémon. En el anime de Pokémon. Porque Pokémon no sería lo que es sin el anime. Le pesa a quien le pese. Es que todo iba de la mano. Es que es así. Y lo que tú veías en la serie, que eran capítulos autoconclusivos, yo lo he intentado ver, ¿eh? Hace unos años dije, voy a volver a ver Pokémon, pero ya los nuevos episodios. Tengo un compañero, por ejemplo, Frank. Él es súper fan de Pokémon y los está viendo, ¿eh? Los episodios en japonés. Yo no podía, porque ya desde la mentalidad de adulto le veía las costuras a nivel narrativo a esos episodios que son para niños, episodios autoconclusivos, donde siempre empezaba con su pandilla de amigos y a mitad del episodio llegaba el Team Rocket, hacía algo y te estropeaba todo. Bueno, pero da igual, lo interesante del anime... es que no era Ash simplemente queriendo ser el campeón de la liga, que de hecho ha tardado años, ha sido este mismo año precisamente, después de 20 años o 25, cuando Ash ha ganado al fin la liga Pokémon. Enhorabuena, compañero. Pues no, el problema es que había, por ejemplo, estaba Aura, que era una entrenadora que participaba en concursos Pokémon, la belleza, iba con su Skitty, le ponía un lacito, movimientos para quedar bien estéticamente, había un jurado que te puntuaba. Luego tenías a los cuidadores como Bro, que se encargaban precisamente de eso, de darles de comer, de cuidarlos. Y vemos cómo hay entregas de Pokémon donde, por ejemplo, los concursos Pokémon se metieron en Rubí Zafiro, perdón. Pero ideas que tienen, luego te las quitan en las siguientes ediciones. Y no se entiende porque debería ser siempre más y mejor, más y mejor. Y no ha sido así. Ahora mismo jugar a Pokémon es una experiencia única y limitada, que es ser entrenador Pokémon. Pero si estamos en un mundo vivo, un mundo donde hay criaturas que se relacionan con los humanos, donde hemos visto vídeos como este, pintados otros patrones, donde deducimos que quien está grabando ese vídeo de presentación es alguien que se dedica a estudiar los Pokémon, como el profesor Oak, porque no hay alguien que se puede dedicar a eso. Con Pokémon, Leyendas Pokémon Arceus, se ha medio intentado que las batallas no sea la base de la jugabilidad. Pero son pequeños pasitos y creo que eso también lastra mucho, porque yo, por ejemplo, no me puedo quedar por el combate, porque son juegos muy fáciles. Son muy fáciles. Y eso sí que hay un componente objetivo, que se han hecho más fáciles. El repartir experiencia, que era un objeto que tú le dabas a un Pokémon y cuando tú combatías ese Pokémon que estaba en el equipo y no habías utilizado, ganaba parte de experiencia, la ganaba ese Pokémon al que le habías dado el objeto. Ahora no, ahora es a todo el equipo. Y cosas así, ya no existen las MO, en fin, que creo que no se ha orientado bien esa idea de vive tu vida dentro del mundo Pokémon. Es vive tu vida como entrenador. Pero si yo no quiero combatir, ¿qué me puede ofrecer Pokémon a día de hoy? Nada, nada. Y es, repito, una oportunidad perdida por parte de Game Freak de ofrecer algo más. Hoy, si nos da tiempo, hablaremos de los lanzamientos de la semana. Uno de ellos ha sido Oblets, pero no es el único. ¿Por qué no utilizamos eso de ese mundo que estamos construyendo de rutas, ciudades que transitar con nuestro equipo Pokémon? Y creamos algo de gestión, de tu propia casa, tu base, como había en Rubí Zafiro precisamente, creo recordar, o en Diamante, Perla, que creo que podrían hacer cosas. Mister 1-2, mira, si está Fran por aquí, ¡ay, qué vergüenza! Yo hablando de Pokémon y tenemos al experto en Pokémon al otro lado. Perdón si he dicho alguna tontería. Bueno, Mr. 1-2, un juego de Pokémon siendo del Team Rocket, empezar siendo malo y acabar siendo bueno, es un mundo tan rico que me da pena que se quede siempre en la misma baldosa. Y esa es otra. El maniqueísmo dentro de Pokémon. Que yo no quiero que Pokémon sea ahora una saga compleja con una narrativa o un argumento que me vuele la cabeza. Pero si tú ves un juego como Blanco y Negro, si lo comparas con otras entregas, te das cuenta de que al menos han intentado trabajar en una capa un poquito más interesante. Se añade el tema del medio ambiente, que los malos responden a un motivo, compartas o no ese motivo, pero que no son malos porque sí, porque patata. Son cositas que ya digo que se podrían hacer para redondear un poco más esa experiencia, pero no por nada, sino porque Nintendo, por un lado, se dirige a las nuevas generaciones, es obvio, a los niños que están creciendo con Pokémon, me parece estupendo, y yo si hiciera solo eso, Nintendo, me parecería ok, guay, oye, para vosotros. Pero es que al mismo tiempo se nota que hace llamadas, que hace reclamos para el fan de toda la vida. Cuando te saca los remakes, cuando hace ciertos anuncios, cuando te saca ovas directamente relacionadas con el entrenador que salía en Pokémon Rojo, incluso películas. Hace poco hemos tenido la de Mewtwo, la primera película, versión 3D. Eso está hecho claramente para el niño o niña de los 90. Por eso digo que sí. Realmente quieres conservar a ese público, que si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero que si lo quieres hacer, creo que hay otras maneras, quizás más eficientes y más atractivas de cómo se está haciendo ahora, bajo mi punto de vista. Sacrond, son tan pequeños pasos que pierden, entre comillas, a los antiguos. Podrían meterle grandes mejoras, como tú comentas, concursos, crianza, combate, estudio, todo a la vez. Y también conservar cosas antiguas que funcionan. Pero los desarrolladores de los juegos más vendidos del mundo están muy acomodados. El tema de las ventas. Es que esa es otra. Yo jamás me voy a alegrar de que un juego le vaya mal. Y no sé hasta qué. No sé si es cierto realmente que no cambian porque venden mucho o si eso debería de servir como una especie de revulsivo precisamente para decir, oye, ya que vendemos tanto, podemos hacer cualquier cosa, de experimentar me refiero, que vamos a seguir vendiendo. Que debería ser un aval, me vengo a referir. Porque si tu próxima entrega depende de las ventas, a lo mejor vas a tirar a lo seguro. Pero si estás vendiendo a espuertas millones, Que repito, que tú puedes hacer un juego de sacarle un moco a Pikachu y todos te lo vamos a comprar. Y vamos a hacer partidas en Twitch sacándole el moco a Pikachu. Y lo vamos a disfrutar. Es que es así. Y siento ser tan burdo, pero es así. Fran, eso me recuerda a un juego de Pokémon que creé con el RPG Maker, en el que tú eras el profesor y tenías que gestionar el laboratorio. Oye, Fran, eso pásalo. O sea, si eso está operativo en Internet, uno de los objetivos de la Mogurred es no solamente hablar yo, sino compartir cosas que hacemos entre todos. Y eso estaría muy guay verlo, ¿eh? Porque hay un mundo aparte, el mundo de los fans, que crean juegos fan-made increíble. Hazle caso a Mr. 1-2, pasa eso. Eso queremos jugarlo y queremos verlo todos juntos. Biscuit Ruizo comenta: yo siempre he dicho que el juego perfecto de Pokémon sería un mundo abierto donde eres un investigador y en vez de luchar te dedicas a estudiar los Pokémon, tipo Snap, pero más profundo y no sobre raíles. Y Fran, por su parte, lo de las nuevas generaciones solo tiene sentido en Japón. A los niños en Occidente ya no les tira tanto Pokémon. Eso yo no lo sabía. Claro, a mí me falta ahora mismo un vínculo con las nuevas generaciones. Y nuevas generaciones me refiero a niños de 3, 5, 8, 10 años, 12 años. Porque un niño de 20 para mí ya no es niño, ya tiene otro nombre. Y yo no tengo ni sobrino, no tengo a nadie de esa edad. De manera que no lo sé. Claro, yo daba por hecho, deducía, digo, sí, pues seguirá yendo bien Pokémon. A veces creo que pongo Neox o Disney, no sé, o Boeing, creo que en Boeing. Y veo Pokémon, pero no sé la audiencia, no sé de qué hablan los niños en tiempos de Fortnite y Minecraft. Claro, el discurso ya no está tan polarizado como antes, que era o jugabas a Pokémon o no jugabas a nada. Es que era así en aquella época. Frank comenta: hubo un paso atrás cuando salió Pokémon Blanco y Negro, se esforzaron en hacerlo todo un poco más maduro y no tuvo una buena recepción. Los fans no éramos maduros en ese entonces para entenderlo, hubo mucha crítica, mucha, y ahora se dedican a hacerlo todo lo más facilito posible y para todos los públicos. Mister 1-2, y da el tip, este es el dato bueno: 5 sobrinos entre 17 y 4 años y ninguno juega Pokémon. Oh. Eso ha sido como un puñal ahora mismo que me has clavado, ¿eh? ¡Wow! Y esto ya como reflexión final, porque no podemos hablar más de Pokémon, sí que hago una invitación aquí pública. Fran, que además los oyentes del batallón hace ya mucho tiempo, pero Fran no es alguien azaroso y cualquiera, sino que Fran estuvo en el programa a hablarnos de la tesis que sigue haciendo sobre representación LGTB. Y como, bueno, él lo explicará mejor, era pues cómo se configura también esa identidad LGTB a través de Internet. Bueno, interesantísimo. La entrevista la hicimos en el batallón. Yo le invito a Fran, no vamos a hablar de tesis doctoral, tranquilo, que eso es otro tema que estoy traumatizado. Pues te invito a que vengas aquí al batallón a hablarnos de Pokémon, que tú eres... Bueno, Fran tiene un canal de Twitch que se llama Cidrien, como su propio nombre indica ahora mismo en Twitch, Cidrien con Y, por si alguien nos escucha en iVoox, que se venga a hablar de Pokémon, que seguro que vamos a aprender todos muchísimo, muchísimo. Y dejamos Pokémon a un lado porque hay un evento que nos lleva directamente al otro lado del mundo, a Japón, al Tokyo Game Show. Esto va a ser inminentemente en 2 semanas, del 15 al 18 de septiembre. Los tiempos han cambiado. Es cierto que el Tokyo Game Show ya no acapara las mismas atenciones o es tan atractivo como antaño, que había como 2 citas ineludibles, con permiso de la Gamescom, que vuelvo a insistir, que nunca ha sido una feria de anuncios. Pero teníamos L3 y el Tokyo Game Show. Había quizás ciertos contenidos con un enfoque más oriental, pues una empresa como Atlus, Bandai Namco en un momento determinado, con Tales of y juegos desde esta índole, que quizás no tenían su espacio en un E3. Un anuncio de Atlus en un E3, que es un público más mainstream, que no digo que Atlus a esas alturas no lo sea, pero en fin. El caso es que en el Tokyo Game Show encontrábamos ese aliciente, esos juegos que se podían mostrar de una manera bastante más extensa y completa. Esto ha cambiado. Esto ya no se hace así. Ahora tenemos anuncios en el E3, en el no E3, en el Summer Game Fest, en los Game Awards, en el Paris Game Show antes de la pandemia, En toda cita que se precie, tenemos algún tipo de evento. En el PlayStation Experience, en los Nintendo Direct, en todos lados. Y el Tokyo Game Show se ha quedado como una cosa residual, no nos vamos a mentir. Sigue siendo un evento físico que al final se ha quedado en el atractivo, el que vive en Tokio o cerca que va a poder asistir, igual que el que vive en Colonia que puede, tiene la suerte de ir a la Gamescom, y ya está. El E3 no, la historia del E3 es bastante más compleja. Ha habido ediciones que sí que han vendido entradas al público y ha sido un completo caos de organización, lo cuentan todos los que han ido, pero normalmente es un evento más dirigido a la prensa, o era, porque el E3 dudo mucho que vuelva a existir, por mucho que den fecha. El caso es que el Tokyo Game Show de este año tiene un protagonista, para mí, Sergio Tour, el tonto de los Final Fantasy, que es Square Enix. Square Enix ha confirmado que va a estar en el Tokyo Game Show, y ya sabéis que yo tengo un miedo. Tengo varios miedos. En este mundo de retrasos, mi única preocupación es jugar en 2022, es decir, antes de que acabe este año, a Final Fantasy Crisis Core Reunion. Yo sé que el año que viene tendremos el 16, luego tendremos el 7 Remake Parte 2. Lo que me interesa es al menos poder jugar a Crisis Core. No las tengo todas conmigo. Y ya han presentado ese line-up de juegos que Square Enix va a llevar al evento. Ojo, porque, como dicen en 3D Juegos muy bien aclarado, aunque veamos grandes nombres en la lista que han compartido, no habrá novedades de todos. Simplemente tendrán un stand donde los asistentes podrán ver un tráiler o podrán jugar a algo ya publicado. Por ejemplo, Final Fantasy XVI aparece confirmado que va a tener presencia, o Final Fantasy VII Rebirth, esa segunda parte del remake, pero no vamos a poder jugarlo, ni parece que vayamos a ver nada. Pero Forspoken o Crisis Core sí que son muy interesantes. El lineup completo, bueno, tenemos juegos como Star Ocean, Valkyria Elysium, Harvestella, Tactics Ogre Reborn, que se anunció hace poco, Ever Crisis, Final Fantasy VII Ever Crisis, el juego para móviles, a ver qué tal, Dragon Quest, The Adventure of Dai, bueno, pues más títulos, ¿no? Crisis Core, ¿qué va a pasar? Pues ojo, porque ya tenemos las noticias que siempre hay que poner, bueno, siempre hay que tener mucho cuidado, pero ya hay ciertas tiendas que venden códigos que han creado una ficha del producto. Yo soy muy cauteloso con esto, porque ya otras veces ha pasado, es que MediaMarkt ha filtrado la fecha de no sé qué, o yo qué sé, o Carrefour en Tailandia ha dado la fecha de no sé cuánto. Y digo, bueno, espérate, que muchas veces se adelantan los que trabajan en la página web de estos sitios para no trabajar cuando se anuncie el más que probable juego. En este caso, lo que sabemos es que Final Fantasy Crisis Core saldría, según esta fecha, el 13 de diciembre. 13 de diciembre. ¿Cómo lo veis? Yo no lo veo descabellado. 13 de diciembre, Crisis Core Reunion, Play 5, Play 4, Xbox y Switch. Entraría dentro de este año. Es un juego que además se ha enseñado ya con tráiler, con gameplay, parece que está prácticamente terminado, que está buscando su lugar dentro de la agenda de lanzamientos, y sería un final de año para mí fantástico. Entraría en los premios TOTY. No, pero yo no haría campaña de Crisis Core, no sé. En fin, tengo muchas ganas, son eventos que al final todos los que nos dedicamos en cierta manera a la comunicación en videojuegos esperamos las grandes citas, un Tokyo Game Show, un E3 o lo que sea, porque durante todo el año, donde hacen su agosto, y nunca mejor dicho, las revistas de videojuegos, los podcasts, YouTube, es precisamente cuando ocurren estas cosas. A nosotros nos ocurre, por ejemplo, todos los años, si tú ves las cifras de descargas, los meses del E3 suelen ser meses que congregan grandes cantidades de descargas. Cuando había E3, ya no hay E3, pues nos aguantamos, fastidiamos. Pero que va a ser muy interesante ver si el propio evento, el propio Tokyo Game Show, tiene la capacidad de seguir suministrando nuevos anuncios de juegos cuando hemos visto que venimos de un evento de Geoff Keighley, de una Gamescom, que era innecesario. Y ahí está el podcast que hicimos, donde, bueno, dijimos lo más grande. Siempre con educación. Pero es que lo que queremos es que salgan los juegos ya anunciados. Yo no quiero que me pongas un teaser con CGI precioso, un nombre con humo alrededor o fuegos artificiales o un artwork. No quiero ver a gente trabajando. Quiero que en lo que están trabajando lo saquen, porque si no esto es como un gran tren donde un vagón va pegado al otro. Y si no sale el primer vagón, el que va detrás, por mucho que tú quieras, por mucho que lo anuncies, no va a salir antes. Y a mí eso me genera malestar porque creo que todos estamos contribuyendo a esa bola. Desde un medio de comunicación no podemos dar cobertura a un juego que no tiene fecha, que no tiene ni siquiera premisa, que es un vídeo de 3 segundos con un nombre también provisional. Porque es que yo me niego a ser partícipe de la gran mentira. Si ellos, si esos estudios, por dignidad, a sus inversores, no te digo ni a los jugadores, que eso yo sé que no existe, ninguna. Si a sus inversores tienen la dignidad de presentarles algo real, yo desde luego, a mí se me caería la cara de vergüenza de hacerme eco de algo que sé que no existe. Yo no puedo hacerlo, lo siento. Jorge Castello dice, yo con la secuela del 7 Remake tengo un miedo atroz. Bueno, yo no. A mí se me quitaron los miedos con la primera entrega de Final Fantasy VII Remake. Y hablé largo y tendido y le dedicamos una mogurred precisamente a Final Fantasy VII Remake porque ya sé lo que pretende Square Enix. No sé cómo va a acabar, no sé exactamente. Pero la idea, su concepto de remake, ya sé a qué está jugando. Y me hace cómplice, como fan de la saga y como fan del juego del 97. Y quiero asistir a esa experiencia nueva, todos juntos. Esa reimaginación de Final Fantasy VII. Y os quiero contar una historia. En un episodio como este. Una historia que he conocido esta semana. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso que precisamente en el servidor de Discord muchas veces vosotros compartís ediciones coleccionistas que os habéis comprado. Por ejemplo, hoy un compañero ponía sus bandas sonoras que tiene, que ha comprado de Final Fantasy. Si uno le hace mucha ilusión a algo, lo comparte. Hay quien colecciona un determinado producto y lo conserva. A mí me ha pasado, por ejemplo, pero el coleccionismo es que es un fenómeno apasionante porque cualquiera puede coleccionar lo que quiera y el valor es tan subjetivo. Yo estoy enganchado a Fruit Basket. Es un manga que empecé a leerme cuando tenía 15 años. Lo publica Norma Editorial y en aquel momento se publicaba como se publicaban las ediciones manga de la época, que eran las chiquititas de muchos volúmenes. Eran 23 volúmenes. Bueno, yo empecé, como tantas colecciones, no me la terminé. La dejé a medias. Me olvidé. Ahora he vuelto, estoy en mi fase otaku, tengo ahí como algo, una adolescencia tardía, y he vuelto y digo, ay, me voy a terminar la colección. Resulta que Norma Editorial ha descatalogado esa versión del manga, esa edición que yo empecé a hacerme, y ahora ha sacado una nueva, con un formato más grande, ya no son 23 volúmenes, ahora son la mitad, son 12 o 13. Las portadas han cambiado, la calidad del papel, ya no me vale. O sea, si yo llevo 12 o 15 de la antigua edición, ya quiero acabarme la que empecé. Está descatalogado, yo no puedo. He tenido que acudir a Wallapop, a eBay, en fin, un montón de sitios para conseguir los números que me faltan. ¿Por qué? Si me podría comprar la nueva. Pues por el terminar algo que empecé. Y también porque llevaba ya como 15 tomos de una serie de 23. Me ha costado, ¿eh? Y ha habido un proceso de muy bien asesorado también por Nuria, que ella es muy de manga también. Y ella me decía, Sergio, si te vas a Wallapop, que lo está poniendo por aquí Fran, fíjate que cada tomo no te lo vendan a más de 5 euros porque eso es que te están timando. Quiero decir, un tomo de segunda mano de una cosa de hace 10 años, no me vas a engañar. O sea, no me vas a vendérmelo como si fuera, yo qué sé, la segunda venida de Cristo. Y lo he conseguido, además lo he conseguido muy bien, que a un buen precio. Me queda solamente uno, el tomo 20. De hecho, aprovecho. Si alguien consigue encontrar el tomo 20 de Fruit Basket, la antigua edición, la de Norma Editorial antigua, que me lo haga saber, que lo estoy buscando. Pero bueno, el resto lo tengo. Y para, yo soy feliz con eso. Me he comprado unas bolsitas de plástico para meterlo y que no se estropeen, que no les caiga el polvo. Y realmente, si lo piensas, es un poco absurdo, porque yo lo tengo en la estantería, me los he leído, pero ya hasta ahí se quedan, ¿vale? Tengo mi estantería aquí de Final Fantasy, de cristal, de estas que venden en el IKEA. Me compré el Final Fantasy VIII de la PlayStation 1, que no lo tenía. Yo todo guardado dentro del cristal. Bueno, pues puse una figurita, lo he contado también en alguna ocasión, de una impresora 3D, de PVC o no sé de qué material era. Y con el calor, yo vivo en Algeciras, en el sur, se derritió la figura. Eso es corrosivo y tóxico. De hecho, me toqué el ojo y no sabéis lo que me picaba el ojo. Y ese Final Fantasy VIII de la Play 1 lo perdí. ¿Y cuál es la paradoja? Que algo que yo había protegido del exterior con un cristal súper bien cuidado fue un elemento interno lo que se cargó eso. Pero independientemente de los mangas de Fruit Basket, de los juegos de Final Fantasy, el que colecciona sellos, me da igual. Son cosas que tú tienes ahí para mirar porque a veces hay un vínculo. Hemos hablado de Pokémon cuando yo era niño, por ejemplo. Hay quien tiene todos los juegos de Pokémon o quiere tener la Game Boy Color que tenía de pequeño y la vendió y ahora está buscando la misma en color rojo porque era la que tenía. Hay vínculos afectivos a objetos materiales que, por un lado, me generan sentimientos encontrados porque sé que estamos inmersos en el capitalismo y la sociedad como que nos hace creer que necesitamos volcar nuestras emociones en algo inanimado, en un objeto, en una Game Boy. Lo importante no era la Game Boy, lo importante es lo que yo viví con esa Game Boy, por ejemplo. Entonces tengo esa contradicción interna de, por un lado, en mi cerebro hay algo que rechina y digo, sé que esto no está bien, sé que no es necesario. Y además no me gusta fomentar eso. No eres más que nadie. Yo no soy más fan o menos fan de Final Fantasy por otra persona que tiene una colección impresionante. Pero por el otro lado no puedo dejar de tener en cuenta ese sentimiento nostálgico que me nace de ese objeto. Y como digo, el coleccionismo es fundamental. El coleccionismo es una cosa que yo creo que el que disfruta de los videojuegos ha vivido de alguna manera u otra, porque encima la propia industria capitalista nos empuja a ello. Nos empuja a que yo me compre una edición de 300 y pico euros de Final Fantasy VII o que Tony haya reservado dos ediciones coleccionistas de Harry Potter por 300 euros, que es una edición, si lo piensas objetivamente, muy pobre, porque es una varita que está flotando un centímetro en el aire con dos imanes pegados. Y él lo sabe. Y eso no ha dejado de lado el hecho que se lo haya comprado. Igual que yo también caí con Final Fantasy. Y conjugar esas dos realidades a mí me cuesta mucho, ¿eh? Porque hay como una parte moral que me retiene. Dice Fran, yo cada vez me estoy desligando de las compras por nostalgia, me cuesta, pero uff. Pablo dice, pero creo, Sergio, que estamos llegando a límites del coleccionismo extremo, como esas ediciones de God of War Ragnarok. Claro, imagino que te refieres a ediciones, como esa que comentas, que no tienen el juego en físico, lo cual es una incongruencia, una edición coleccionista, que no es un público medio, sino alguien que quiere algo más, un extra, algo que conservar y darle valor, te están privando de lo que debería ser lo esencial, que es el disco, es el juego. Y esto, mira, estoy rodeado de libros. También lo he contado muchas veces. A mí me repatea que me lleguen notas de prensa de libros donde ni se menciona el autor del libro, ni se menciona el contenido del libro, y lo único que te cuentan para venderte el libro es cómpralo ahora y te regalamos un marcapágina, el libro de tapa dura, páginas a color, te regalamos un pin. Y es como, pero si yo no sé ni de qué va el libro, ni quién lo ha escrito. Da igual, da igual porque la mercadotecnia inunda absolutamente todo y lo que importa ya no es el contenido, es la forma. El fondo ha sido desplazado a un segundo plano. Y esto, ¿por qué lo digo? Conectamos con la historia que os quiero contar. Porque el coleccionismo no solamente tiene esa cara negativa, sino que a veces puede servir para hacer arqueología, para descubrir partes del pasado, de la historia, que habían quedado perdidas. Sin grandes coleccionistas que luego han donado piezas a los museos, nos hubiéramos perdido parte del arte, parte de la historia nuestra como sociedad. Y esto es así, gracias a personas que tenían una pasión desmedida por un tema y fueron más allá que los demás y quisieron interesarse por esa cuestión. Dice Jorge, y ahora entramos a esto que os estoy diciendo. A mí me pasa lo de tener sentimientos encontrados. Colecciono camisetas de fútbol. Bueno, es que lo de las camisetas, yo es que soy un negado con el fútbol, pero eso vale un dinero, ¿eh? Yo cuando las he visto, las oficiales, e intento no comprarme ninguna con publicidad de casas de apuestas. Uf. Pero cuando hay alguna que me gusta mucho, como las de mi equipo hace unos años, me causaban luchas internas muy fuertes. Es que ya te digo, mira, a nosotros nos proponen, bueno, algunos compañeros, algunos oyentes, oye, ¿por qué no hacéis un podcast? O cuando hacíamos cosas en YouTube antes, ¿por qué no hacéis un vídeo enseñando vuestras colecciones? Yo no lo he querido hacer nunca, ¿sabéis por qué? Porque en cierto modo creo que estamos animando o estamos restando valor a los juegos. Si yo hago un vídeo enseñando, mira todo lo que tengo, o mira lo que no tengo, o lo que sea, parece que eso es lo importante. Y el que está viendo el vídeo o escuchando el podcast en su casa, le voy a generar una necesidad que no es real. Que perdemos el foco de lo importante. Y yo no me siento bien contribuyendo a eso. Quien lo quiere hacer y disfruta con ese coleccionismo, para adelante. Pero la responsabilidad que recae sobre mí haciendo contenido de ese tipo me impide hacerlo. Yo no lo haría. De verdad. También es verdad que yo no tengo cosas de mucho valor, pero no voy presumiendo de ellas porque no es el objetivo. Yo no colecciono para que me den un carnet o para que alguien diga ¡ay, qué guay! No, de verdad. Y esto es interesante. Pero aparte de eso, está el componente histórico. Hay una historia apasionante que ha ocurrido esta semana con un coleccionista precisamente de cosas de Nintendo. Pero no la Nintendo de ahora, no la Nintendo que te saca un Bayonetta 3, que estamos pendientes de Metroid Prime 4, que está con la Switch petándolo. No está Nintendo. Ni siquiera la de Wii, la de GameCube, la de Game Boy, la del Game & Watch siquiera. Ninguna de esas Nintendo. La Nintendo anterior. La Nintendo artesanal. La juguetera, la que no se dedicaba al mundo del ocio electrónico. Pues como digo, hay un blog que se llama Before Mario, antes de Mario, donde precisamente se dedica a compartir las adquisiciones que ha conseguido esta persona en su colección personal de Nintendo. Y lo tenemos aquí. La cronología engloba productos que publicó Nintendo del año 1965 a 1983. La historia que vamos a conocer hoy se remonta hace 70 años. Una Nintendo que ha cambiado de negocio y de mercado. Vamos a ver brevemente los productos que lanzaba la Nintendo de los años 60, 70, principio de los 80. Por ejemplo, una baraja, muchas cartas, esto se ha compartido hasta la saciedad, las cartas Anafuda, que se llaman cartas con diseños de Popeye, cartas con motivos florales, japoneses incluso, de anime, de Disney, de Mickey Mouse. Fijaos cómo los orígenes de Nintendo están vinculados a Disney de una manera u otra. Juegos de mesa, juegos para toda la familia. Esa esencia que luego también ha tratado de trasladar ya con la tecnología mediante, pero a los tiempos de hoy. Cuando uno piensa en Nintendo Labo, en realidad sigue respetando la filosofía de estos juegos que vemos en pantalla, con un planteamiento tan básico, pero a la vez tan efectivo, y esa diversión, ¿eh? Esto es increíble. Os recomiendo el blog, se llama blog.beforemario.com, y él ha hecho un listado de los primeros, está cronológicamente ordenado. Vamos a verlo, fijaos, también bloques de construcción como si fueran Legos. Increíble, yo no tenía ni idea de esto. Y seguro que con Nacho Bartolomé de Nintendatos, ellos sí que manejan esta información porque son los mayores expertos en Nintendo, sin lugar a dudas. Armas incluso, armas de juguete, pero bueno, armas, rifles, en Nintendo de hoy me costaría mucho ver cosas así. Increíble, increíble. También juguetes que ya emulaban videocámaras, como que añadían un componente ya tecnológico muy precario y primario, relojes digitales con motivos de series de la época como Kamen Rider o Ultraman. Increíble. Bueno, pues este chico lo que se dedica es a comprar, conseguir en subastas todos estos contenidos y elaborar, trazar esa línea histórica. Pues porque hay mucho material perdido. Y estas empresas, cuando han cambiado ya de socios, cuando se dedican a otras fuentes de ingresos, le pierdes la pista. No puedes hacerte un catálogo de todo lo que ha publicado esta Nintendo. Y resulta que la última adquisición de Before Mario ha sido unas cartas de los años 50. Ay, Fran se ha suscrito con Prime. Muchas gracias, compañero. Pues efectivamente, estas cartas que estamos viendo en pantalla, fijaos cómo es la cajita, era un souvenir de Kioto. Recordemos que Nintendo siempre se ha dicho, la compañía de Kioto, el eufemismo que se utiliza junto al de la gran N, que ya nos explicó Fermín muy acertadamente, ¿ves? Porque es que yo no tenía ni idea. ¿Por qué se le llama así? Pues Kioto ha sido la ciudad que ha visto nacer a Nintendo. Y una época en la que sacaban cartas pues para jugar al póker, para jugar al mentiroso, no sé, a los juegos que se jueguen con las cartas de toda la vida, con motivos, los dibujos eran de la ciudad de Kioto. ¿A quién iban dirigidos estos tipos de productos? Sobre todo a los turistas. El turismo en la Japón de los años 50 no es el turismo de ahora. Era algo que a lo mejor ibas una vez en la vida con mucha suerte. La imagen de la propia Japón de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba muy dañada. Y el propio país necesitaba, igual que comentaba yo con la Expo de Sevilla, sentir esa energía, ese espíritu nacionalista de venga, vamos para adelante, vamos a remontar. Esto pasaba, la imagen que se exportaba de Japón era una imagen que rememoraba esa cultura ancestral, tan querida, lo que recordamos todos. Mariano se marcha, muchas gracias por habernos acompañado y como siempre ya sabes que esto se va a quedar grabado. Y Before Mario, bueno, pues ni siquiera sabía que Nintendo había fabricado unas cartas con motivos de la ciudad de Kioto. Resulta que accedió a un catálogo de la época de Nintendo de los años 50 que se llamaba Nintendo Playing Cards Report, donde Nintendo, la empresa, compartía todos los productos que tenía. Pues yo qué sé, como ahora, por ejemplo, en Navidades, que te llega el catálogo de juguetes del Carrefour, del Toys R Us, y tú ves todos los juguetes, pues era algo parecido. Y es así como esta persona se da cuenta de que en la lista de materiales que él ha estado coleccionando, como persona que lo quiere tener todo de esa pre-Nintendo actual, le falta esto. Que había unas cartas que él no tenía. Estamos viendo la imagen en pantalla. Se ve, ¿no? Efectivamente. Esto es lo que había en el catálogo. De una calidad pues bastante deficiente, pero sí que se daba a entrever, como estamos viendo, motivos, estatuas, monumentos de Kioto. Y esta persona intenta conseguir estas cartas especiales y únicas en el mundo. Ya no se fabrican, evidentemente. Quien tenga alguna tiene que estar en un estado lamentable. Y el coleccionismo, quien haya coleccionado alguna vez algo, sabe, y aquí viene una vez más la superficialidad del propio sistema del coleccionismo, es que si algo, es una ley universal, si algo está abierto, ya carece de valor. Si tú te compras estas barajas de cartas y alguien ha quitado el sellado, le ha abierto del envoltorio, esas cartas ya no valen absolutamente nada. Eso dice el mercado, ¿eh? Yo no. Yo soy el tonto que cuando se compra algo, lo primero que hace es abrirlo, aunque no lo vaya a usar en ese momento. Yo, por ejemplo, lo de tener los juegos, como tenía Juanjo el Alien en la estantería con el plástico, jamás lo haría. Porque siento como esa necesidad de niño, de pequeño, de querer abrirlo y a ver qué me encuentro. Pues eso lo he hecho siempre. Bueno, pues esta persona empieza a indagar, trata de conseguir esa baraja única en el mundo de cómo era Kioto después de la Segunda Guerra Mundial. En el propio blog se explica el proceso y el interés que tiene el coleccionista en encontrarlo. Pero no había nada de información. Lo único era este catálogo. En una de las páginas se muestran algunas imágenes. Mira la carta con el 5 de rombos, la J con de corazones, la J de picas, el trébol, la K, y una mujer sosteniendo en la cabeza trigo o lo que sea. Son ilustraciones, ¿no? Muy, muy bonitas. Y ya está. Bueno, pues esta persona, después de mucho esfuerzo, consigue lo impensable. La baraja de cartas, la estamos viendo. No solamente una, consigue dos barajas de cartas en un estado increíble. Cartas que tienen 70 años, cartas que llevan 70 años cerradas, a cal y canto, selladas. Esto es impresionante. Él, os podéis imaginar, a alguien que se dedica al coleccionismo, loco de contento, y que tiene un blog que se dedica a divulgar, y que piensa, dice, bueno, pues como tengo dos, una la voy a abrir, voy a hacerle fotos con mi cámara Ultra HD a cada carta y lo voy a subir al blog para que cualquiera pueda consultarlo y ver cómo eran estas cartas fabricadas por Nintendo en los años 50. Y la otra la dejo cerrada y sellada. Al fin y al cabo, el contenido es el mismo. ¿Cuál es la gran sorpresa que se encuentra? Él, estamos viendo la imagen, el trozo de cartón que cubre las cartas, lo abre con sumo cuidado, quita las cartas, quita el plástico que hay dentro, procede a ver la primera carta, preciosa, y cuando va a deslizar para ver la segunda del mazo, se da cuenta de que no puede, que es un mazacote. ¿Qué pasa? Aquí hay una historia que luego me he informado. Cuando fui a la Biblioteca Nacional y Alicia Medina, la encargada del área de audiovisuales, me enseñó un poco el edificio, que yo nunca había estado. Tiene vergüenza, llevando tanto tiempo en Madrid. Cómo conservaban los documentos en papel y todo. Eso tiene un proceso muy elaborado. Hay personas que se dedican toda la vida a estudiar la conservación de documentos, porque hay procesos a los que se exponen que deterioran el material. La temperatura, microorganismos, todo. Incluso el aire, si no está con una presión determinada, hace algún tipo de efecto. Bueno, ¿qué ocurre? Las cartas de toda la vida, de jugar a las cartas en la playa, como estas que hacía Nintendo, con la familia, lo que sea, antiguamente, no iban lacadas, no iban con una cubierta transparente de plástico, sino que la tinta se imprimía directamente sobre el cartón de la carta, y eso se quedaba ahí. No había nada, por así decirlo de alguna forma, entre la tinta y cuando tú ponías la mano encima, o ponías cualquier material sobre la carta. Esa pequeña pátina, esa película transparente que tienen las cartas de hoy en día, yo tengo una baraja de cartas, me la podría traer perfectamente para que lo viéramos juntos. Como incluso según cómo tú le des la luz, se ve perfectamente el brillo de esa carta. Yo no soy un experto, repito, en el tema. ¿Qué ocurre? En los años 50 en Japón, las cartas que hacía Nintendo no tenían ese material. Y al estar una sobre otra, porque es un mazo, la tinta se ha quedado corroída y se ha ido deteriorando y cayendo sobre la que está abajo, y la que está abajo sobre la que está abajo, y así. Y la tinta, digamos que con el calor, ha creado un efecto que todas se han juntado y no se pueden despegar. Os podéis imaginar la tragedia del coleccionista que probablemente pagó un dineral por estas dos barajas de cartas, cuando se da cuenta de que por un proceso de mala conservación, precisamente, igual que yo os contaba con mi juego de Final Fantasy, precisamente por estar bien cerrado y bien protegido, ha sido víctima de ese proceso de conservación con los materiales de la época, porque las barajas de cartas que hacía Nintendo no estaban diseñadas para durar 70 años, ni 80. Probablemente Nintendo ni sabía que iba a seguir existiendo 7 décadas u 8 décadas después. Esto es una tragedia para él, que ha pagado ese dinero, pero es una tragedia también para nosotros o cualquiera que tenga interés en la historia de una compañía como Nintendo, porque no sabemos cómo son esas imágenes. Solamente vemos la ilustración de la que estaba, de la carta que estaba encima de todo el mazo. Creo que me estoy explicando medianamente bien. Y ha sido increíble. O sea, ha sido increíble que tristemente ha perdido, y él ha contado con mucha tristeza esta historia agridulce, como él describe, que al menos sí que tiene esa imagen de la portada, de la contraportada, lo que ha encontrado en el catálogo, que también se veía alguna foto. Y aquí viene ya por último, fijaos, es que incluso venían selladas, o sea, más cuidadas no podían estar. Y nada de eso ha impedido que hayamos perdido un objeto de un valor histórico como este, para lo que es el mundo de los videojuegos, ¿eh? Fijaos los sellos de la época. Y cómo incluso aparece en ese sello el nombre de Nintendo, Nintendo Card Company, que era como se llamaba antes Nintendo, se dedicaban a hacer cartas. Y el final de esta historia tan interesante, fijaos que todo el proceso está ilustrado con fotos que podemos ver. La única carta a la que el muchacho le pudo hacer la foto del templo Tokofuji. Era una manera también de ver cómo era Kioto. Pues lo interesante es que él al final ruega que por favor, si alguien sabe, de los que están leyendo el blog, de alguna manera de eso que está pegado, ese mazacote, de recuperar esas cartas, que por favor se lo pongan en los comentarios. Y aunque yo decía que he perdido la fe en la humanidad a raíz de la pandemia y que creo que no hemos salido mejores de esta, sí que creo que todavía hay luz en el mundo, al menos algún atisbo. Y cuando uno ve los comentarios y se da cuenta de que hay alguien que ha acudido a una librería de libros de segunda mano en Yale, que hay otra persona que le recomienda preguntar al Instituto Oficial Americano de Conservación para que un experto se ponga en contacto, incluso a un museo. Quiero decirte que al final una acción que debería ser el coleccionismo, que asociamos a algo individual y egoísta que es para ti, se ha convertido en un punto de inicio de una historia mayor sobre algo arqueológico, incluso de valor cultural, histórico, donde la colaboración ciudadana espero que pueda permitir recuperar ese producto. Porque ya lo sabemos, en las bibliotecas, en los museos, trabajan con herramientas que probablemente esta persona no tiene. Y quizás recuperemos cómo eran esas ilustraciones que había diseñado y había colocado Nintendo en los años 50. Y cómo era la imagen que proyectaban de Kioto al exterior después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aquí tenemos más contactos que ponen en los comentarios. O sea, me parece alucinante, increíble, de verdad. Dice Jorge, y esta idea que tú das también creo que se la han puesto aquí en los comentarios, ¿eh? Dice, a mí solo se me ocurre que utilizara vapor para separarlas, pero claro, será peor el remedio que la enfermedad. Yo soy un negado para estas cosas, no sabría qué hacer. Pero bueno, hay muchos especialistas, incluso centros, que ponen dentro de la página oficial información para contactar con un experto. Hay muchos materiales, vaya, y ojalá se pueda recuperar y tengamos un final feliz de esta historia. En fin, de momento esto es lo que tenemos. Yo os recomiendo encarecidamente que veáis el blog, porque todo lo que yo he contado de aquella manera está documentado, bien redactado, con datos, con cifras. Podéis ver todos los productos de esa Nintendo antigua hasta principios de los 80. Y creía que era interesante, ahora que hablamos tanto de coleccionismo, mostrar una historia donde el coleccionismo va en otra dirección. Una dirección más de la divulgación, de la arqueología, de la historia y del compartir, de aprender juntos. Que al igual que hay videojuegos que ahora se están llevando a la Biblioteca Nacional, afortunadamente, para que no se pierdan cuando se eliminen, como la película de Batgirl en HBO, que nadie la va a poder ver, ni sus creadores, que esto también es coleccionismo. Coleccionismo entendido de una manera quizás más positiva o que reporta algo a la sociedad. Pues mi forma de verlo, desde luego. Teníamos más temas. Yo quería hablar, pero lo vamos a dejar para otro día porque si no, no nos va a dar tiempo, vamos a ir concluyendo. Pero lo voy a ir dejando caer. Además, Jorge ya también se va, nosotros vamos a ir concluyendo. Pero, ¿vosotros estáis viendo La Casa del Dragón? ¿Estáis siguiendo las aventuras de Canción de Hielo y Fuego? Este Juego de Tronos, porque es el único libro que tengo. Yo no soy gran fan de la literatura fantástica, soy más de ensayo, la verdad. Bueno, no sé si lo estáis siguiendo. Creo que dice Mister 1-2, no, Cequito, sí, hay de todo. Bueno, pues quiero que me digáis, por favor, si se os ocurre y recuperamos la conversación la semana que viene, si se hace la Mogurred, ¿qué estudio de videojuegos podría hacer un buen título basado en la licencia de Canción de Hielo y Fuego? Porque leí esta semana un reportaje de MediStation, de César Otero, que ha recopilado todos los experimentos que se han hecho. Y una cosa interesantísima de Juego de Tronos, de Canción de Hielo y Fuego, es que no hay ni buenos ni malos, los matices, el conflicto, el entramado político, y capturar eso en un videojuego se ha demostrado que es más difícil de lo que parece. No es luchar, no es hacer un juego RPG de subir de nivel y derrotar enemigos. Hay algo más profundo que hace falta tener un completo dominio de las novelas, del autor y de lo que quiere contar para transmitirlo. Pues en este reportaje repasaba los 13 juegos que se han hecho de Juego de Tronos, valga la redundancia, y la mayoría son terribles. Y a raíz de esto yo me he puesto a hacer el ejercicio de pensar, a la lista de los reyes, ¿qué compañía me gustaría a mí que hiciera un videojuego de Juego de Tronos? O de Canción de Hielo y Fuego, por hacerlo más general, de ese universo. Yo tengo algunas propuestas, pero lo vamos a dejar ahí, para la semana que viene. ¿Qué os parece? Idlo pensando, ¿vale? Mira, dice Fepellos, para hacer algo de esa índole, más de acción, imagino que se refiere, tenemos a From Software con El Amo. Hemos tenido Elden Ring, ¿no? Una colaboración con George R.R. Martin. Así que, bueno, Jorge, yo me he comprado el libro para leérmelo antes de ver la serie. Yo es que, ya digo, en general no es cosa de esta saga. Es que la literatura fantástica a mí nunca me ha tirado mucho. Pero pensadlo, porque lo hablaremos la próxima semana. Nosotros vamos a ir terminando y, como siempre, repasando la lista de lanzamientos que hemos tenido. Una semana muy interesante por ese lado otaku, con Made in Abyss, un juego que, por ejemplo, a Atreides le seguía mucho la pista, quería saber qué tal. No he encontrado nada. Quiero decir, es un juego que parece ser que no se ha dado a la prensa, la distribuidora no ha tenido mucho interés, lo cual me da miedo, porque normalmente cuando tú no das acceso a los medios a acceder a tu producto es porque no quieres que se difunda información que puede condicionar las ventas. Pero también es verdad que Made in Abyss, el gran atractivo, era lo que te contaba el anime. Fue uno de los grandes animes de su temporada. No estoy viendo la segunda temporada, no me contéis nada todavía porque no me vi la película. Claro, la película hace de puente entre la primera y la segunda. Pero la idea de que se ha intentado llevar al videojuego, de ir bajando a las profundidades, de encontrarte criaturas, de cómo según el nivel iba afectando el personaje y cómo lo que parece una historia muy happy y muy friendly tiene matices de una profundidad psicológica bastante chunga. El juego no sé si llegará a tanto. Se han centrado también en el componente cooperativo, cuenta una nueva historia, el autor de la serie ha estado involucrado, pero no hay referencias. No sé cómo ha salido el juego porque no hay manera de encontrar análisis. Un título que ha salido hoy está a la venta, 2 de septiembre. Pero no es el único. También tenemos Oblets ya está aquí con nosotros. Y bueno, Oblets fue un título que se enseñó por primera vez, si no me falla la memoria, como un exclusivo de la Epic Game Store, hecho por un equipo muy pequeñito, con una estética adorable, que evocaba esa sensación de criar criaturas, pero también de gestión. ¿Y qué ocurrió? Empezó a recibir amenazas de muerte por esto de la exclusividad de Epic Games, muchas críticas negativas, que eso también pesó sobre el estado de ánimo de los creadores. Ya está aquí con nosotros, ha salido en Switch, que creo que es una consola que se presta muchísimo a ello. Y aquí tenemos el análisis de NextN, que entre las conclusiones, lo que comenta, en general, por lo que he visto en Metacritic, ha tenido críticas notables. No es un juego sobresaliente, no es tampoco un mal juego. Y dice, Oblets recoge algunas de las mecánicas básicas de la gestión de granjas e introduce criaturas adorables que se enfrentan en duelos de baile con cartas. Con la cantidad de misiones y tareas a realizar, es un título en el que no da tiempo a aburrirse, pero que peca de exceso de sencillez en varios aspectos y limita irracionalmente uno de los más importantes, el número de Oblets. Es una lástima, ¿no? Que buenas ideas, pero podía ir un poquito más allá. Y sin duda el lanzamiento clave, y esto tiene mucha conexión con la nueva temporada, os lo voy a adelantar en exclusiva a los que estáis en directo, The Last of Us parte 1. Ocurrió una cosa que no es habitual. Nosotros en el podcast no nos ponemos en contacto con las editoras, con distribuidoras de videojuegos para que nos den claves, porque nosotros no somos un medio, no somos una revista, no nos dedicamos a hacer análisis, no tenemos el tiempo ni los recursos. Y también genera como un compromiso. Si te dan una clave, tienes que hacer el análisis. Y no quieres quedar mal. Así que nosotros normalmente siempre jugamos, hablamos de lo que jugamos y nos gusta. Por eso el sesgo creo que es muy claro. Pero resulta que ha ocurrido el fenómeno inverso. Nos contactaron de Sony, de PlayStation España. Bueno, sabemos que sois un podcast de videojuegos, alguna vez os hemos escuchado. ¿Tendríais interés en analizar The Last of Us parte 1? Por si pudiésemos facilitaros una clave. Claro, cuando el contacto ha sido de Sony hacia nosotros, digo, esto es una oportunidad que tampoco podemos dejar perder porque es una manera también de tender un puente y establecer comunicación de cara al futuro. Y digo, pues venga, vale, vamos a analizarlo. Además de Last of Us, es un juego al que le dedicamos un informe de misión de 4 horas. Un juego del que hemos hablado, este remake, remaster, esta parte 1. También en episodios recientes, las preguntas que nos suscitaba. ¿Era un buen producto? ¿Valía 80 euros o tenía que valer 80 euros? ¿Qué cambios añade? Pues hemos podido analizarlo. El análisis, o las impresiones, que es el nombre que me gusta más darle, son impresiones, las da Atreides, que ya sabéis que tiene PlayStation 5, él ha estado jugando arduamente, tanto a la versión anterior de Play 4 como a la de Play 5, para comparar. Y todo nos lo cuenta en el programa de esta semana, en el primero de la nueva temporada. Nos va a contar esas impresiones de The Last of Us Parte 1, qué tal ha salido. Ya os adelanto que él ha quedado muy satisfecho y era interesante que hiciera el análisis él porque quizás era de los más escépticos con esta revisión en PlayStation 5, ¿eh? Él era de los que pensaban, pero si se ve igual, si yo estoy contento ya con el de Play 4, que a su vez venía de Play 3, en fin. Y cuando lo escuchéis el martes, os daréis cuenta de las mejoras que han introducido y esas sensaciones tan positivas que le han dejado a Atreides. Que repito, cómo ha cambiado esa sensación inicial, que era un poco tibia y reacia, a una vez que lo ha probado, que sea tan positiva. Él dará su opinión. De momento, Metacritic tiene un 89, es decir, casi un sobresaliente. Todas son muy positivas, recalcan y resaltan las opciones de accesibilidad, las mejoras gráficas, aspectos también del combate, comportamiento de enemigos y como puntos negativos. Se puede decir que es negativo que la historia es la misma gran historia que nos cautivó en Play 3. Bueno, es uno de los lanzamientos de la semana. Ya digo, os invito a que os quedéis el martes a escuchar la opinión de Atreides. Y ya está, yo creo que ahora sí que podemos ir concluyendo, ¿no? O sea, ha quedado una mogurred. Fíjate que yo al principio digo, esto va a quedar como muy light, y siempre digo lo mismo, digo, aquí una horita y siempre me voy a las 2 horas. En fin, que estoy muy contento de verdad con la nueva temporada, muy ilusionado, no sé luego lo que va a pasar porque hay que gestionar muchas cosas de contenido, el factor humano también, bueno, todo es muy difícil, ¿no? En la vida, las cosas que nos ocurren, cómo vamos a poder llevarlo, pero estoy ilusionado. De la mogurrera anterior a esta, lo más importante es que nos hemos reunido. Es decir, nos sentamos todos, hablamos de cosas que nos gustaría cambiar, cosas que no, objetivos. Y esa reunión que yo llevé a cabo con ellos, con mis compañeros, que preparó un PowerPoint, la voy a trasladar también a los mecenas. Vamos a hablar los mecenas de lo mismo que he hablado con ellos y os vamos a preguntar cosas. La primera y fundamental, ya la he dicho. Los informes de misión todos juntos, es decir, os decimos ya todos los informes y ya sabéis a cuál os interesa y cuál no, o cada mes, a principio de cada mes. Pensadlo, si puede ser la reunión mejor. No por nada, sino porque mi miedo es que en la reunión no haya nadie. Esto no está feo decirlo, no tendría que haberlo dicho, ¿eh? O sea, de verdad, me tenía que haber callado. Pero mi miedo es que hagamos la reunión y no haya nadie. Y esté yo solo, porque entonces, claro, aunque dé vergüenza, quedaos en mute, hacedme el favor, que se note que estáis ahí. Bueno, Zoquito Gorrión, muy buen programa, Sergio, se me ha pasado la tarde volando, gracias. Ciudadano Parra, a mí esta mugurred me ha enganchado a la historia de Giovanni. Lo de Giovanni ha sido muy fuerte, muy fuerte. Estoy a la búsqueda de la siguiente peluquería. ¿Cuál será? Lo contaremos. Otro día os cuento mi experiencia en peluquería Macho. Una cadena de peluquerías que se llama Macho. Solamente os digo que en la entrada hay un saco de boxeo, todas las paredes son negras, se escucha solamente música trap. Y es un lugar que a mí me genera incomodidad, me violenta. Yo lo pasé porque ya tuve una experiencia. Pero bueno, ahí lo puedo. Mira, en Fuenla yo te puedo recomendar Enredos. Ah, pues yo en Fuenla fui a la de Macho, como digo. Y un y no más, Santo Tomás. Lo de Enredos no la conocía, le echaré un vistazo. Y eso, que si se puede hacer la semana que viene Mogurred ya en Madrid, se hará Mogurred. Que no se puede, pues no pasa nada. Más adelante. Que ha sido un placer estar con todos vosotros, que muchas gracias por haberme acompañado un viernes por la tarde, a los que estáis en directo, a los que llegaréis en diferido, y bueno, que me permitáis hacer este espacio donde hablo de lo que me da la gana, como siempre. Justo ahora llega Adrián, vaya hombre, qué mala suerte. Bueno, no te preocupes, ahora le das para atrás y te lo vuelves a ver todo o cuando te apetezca. Que paséis un buen fin de semana, que cenéis bien y que os cuidéis. Un saludo, amigos. Adiós.